Están interfiriendo mis frecuencias. Están interfiriendo mis frecuencias. Están interfiriendo mis frecuencias. Están interfiriendo mis frecuencias. Están interfiriendo mis frecuencias. El mostrarse superior, el decir tú estás ahí porque yo quiero y vas a estar hasta que yo quiera y vas a morir cuando yo quiera y de la forma que yo quiera. Un psicópata criminal, un asesino. Yo creo que a la mujer española le falta un poquito de cultura. Yo creo que a la mujer española le falta un poquito de cultura. Yo creo que a la mujer española le falta un poquito de cultura. Thank you. denunció en la justicia,